espetáculo más grande del mundo. Señoras y señores, bienvenidos a la sintonía de Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y estamos comenzando el remadero. Tenemos dos horas por delante con música a todo color. En una mañana que por lo menos aquí en Madrid, fría, gris, niebla, de todo. Nosotros tenemos que ponerle color y calor con esta música, como lo que estaba sonando para arrancar la tristemente fallecida Aaliyah con su álbum de 1996 en directo en Japón, la canción Flag the Boat. Eso es lo que nos vale para comenzar dos horas en absoluto y riguroso directo aquí, con la mejor música en Radio 3. Es el rimadero. Thank you. ya. ¿Qué está pasando? Ya. Es el rima de. Con la mejor música. Esto lo estrenábamos ya la semana pasada. Era Alicia Keys. Su último trabajo se llama As I Am. Y esta canción, su primer sencillo, se llama No One. Pero en esta ocasión la remezcla con sabor reggae y la voz de Junior Reid. Casi nada. Estuvo también visitándonos hace dos semanas. Estuvo aquí en directo haciendo un concierto privado que estuvo guapísimo. Y también estuvo en directo, pero anoche, por eso tengo esta voz, como directamente desde Chicago nos está visitando. Ayer estuvo en Madrid, hoy estará en Barcelona presentando su último álbum, Thinking Forever. Casi nada, la canción que sonaba mano a mano con Kanye West se llamaba Southside, el lado sur. Nosotros seguimos aquí con más música, más cosas para estrenar, y como lo prometimos la semana pasada, tenemos regalitos, así que no pierdan detalle, sigan escuchando la radio, porque esto es lo que está sonando.

para Braga, guapas putas pro. Nunca nos disputas por asuntas, disfrutas. Procura tener compostura, pura viento, educación, las travesuras sin control, no es censura. Ya poco tenéis que hacer. ¿Quién llega? Llegan los hermanos del mar. Y atinan en tu sien. Alcohol y mierda, sin que otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme. No cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. Si la Glock pilla el back, si G-Cap nos comparan al rap pack, vibran startups, me ven a parecer un espejismo sin más, más dos, domino feedback, cristal, claro son, cógeme el claxon, nuestros tags son, caros causan impresión, disculpen por el polvo del flexo, cuando capto el micrófono a todos en tensión, fracción de un criminal, vuelve el original, zig-zag de rimas, pa, my phenomenal, click-clack, cap, es que es la polla, el flow en persona, la performance. Skills como focos, alumbran con intensidad a fake MCs putos, traigo trucos, impacto súbito de Lee Harvey Oswald, Os Dai, la lengua que es mi rápida escota, siempre destaco en el tracklist, consigo que se compren el compact disc, gastando plastics, la noche de los clips en hits, auguro frente al anti-pop speech, vengo en plan Tomatis, flow retractive, rata del soul chic, lo hago así, puede que el informe te cause estrés, cañón de plasma y telescópico al pong-pong, puedes disfrazarte pero nunca tendrás ponga. Ya poco tenéis que hacer. ¿Quién llega? Llegan los hermanos del mar. Y atinan en tu sien. Alcohol y mierda, sitio otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme. No cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. Seguimos en directo aquí en Radio 3 con más música a todo color. Capaz Fernández y Sicario, mano a mano. Este tema aparece en el primer álbum en solitario del Sicario. Se llama La Ley Young. Anteriormente algo que también estrenábamos ya la semana pasada es Fat Joe. Su último trabajo se llama El Elefante Dentro de una Cacharrería. Genial título. La canción que sonaba, I Won't Tell, no lo diré. Con la voz de Jay Holiday. Seguimos adelante hasta las 2 de la tarde. No pierdan detalle que tenemos un regalito, pero eso será al final del programa. Mientras tanto, mucha más música aquí en Radio 3. Yeah. Yeah. Hey, I'm not el rimadero. Strip club, being in for the chick named Mila. These things never seem like a daydream on the same mean as Mr. Sailor. I'm gonna step out to daddy. On that two-tone remake, shake it for daddy. It was really on, back then, I was really gone. Know what she going, I wanna get my filly on. She can put on the show, by the way, she living low. She a pro, last name, she be really on. She slowed it down and spun around the pole. Out of control, so the charm's over. Broke in the bag, no facial expression, refreshing, not contact on and off. I'm lost, exhausted, same time, I tossed it. I know she got it, she's so exotic, I like it. She go hard in the hometown, model poses, she strike it. I clown, when she make that clap, I'm like, damn, how she make that happen, that's my jam. DJ spin that filthy fresh, let's be exact, she got like, wow, I'm digging her style. I'm about to throw this bank right now. I know she got it, cause she looking at me like she want it. She dropping low, baby, wanna throw some knees on it. Baby, never really can't stop it, cause she getting low. Low. Complain not about them games, ain't breaking no chains tonight. Besides, your frame is right. You been having a line like it, a time like five. Let me rewind and recline in my memory. Block roadside, feeling it out. I'm in a bit of making show next week. You remember me. I ain't got a front about what's popping in my pockets. I got dubs, I got bills, I got bills. I ain't stopping, so but now I'm moving. I'm coming back next week with Rob, aka Hip Hop Legend, Funny Cuz. I know she got it, cause she looking at me like she want it. Oh. She dropping low, never wanna throw some knees on it. Hey. Whatever it is, can't stop it, cause she getting low. Radio 3. Música a todo color. Esto ya lo llevamos presentando hace un par de semanas. El Exceso viene desde Madrid con una mixtape, una maqueta guapísima que ya está en la calle. La canción Tú no eres un matón. Anteriormente, el hombre del momento, T-Pain. La canción Sí, Gale, que ya lo tiene. Nosotros también lo tenemos y tenemos un regalito hasta el final del programa y un número de teléfono que tendréis que llamar. A eso de la una y media, dos menos cuarto, vamos a empezar a tirar la casa por la ventana, pero mientras tanto seguimos con más música a todo color aquí en Radio 3, ya sabéis, en el Rima de Mayúscula. ¿Tú sabes qué? Es que me gusta verte aquí. Mantengo mi cadena fuera todos los días, punta nueva, hago lo que sea pa' yo verte aquí ya. Cruzo el paso por tu bloque, la jipeta y NG, va a estar pa' fuera pa' yo. Desde aquí ya, cuando bebé lo video y me oye en la emisora, tres veces cada hora puesto que está aquí ya. Somos jodedores, pero tengo más clientes. Te tengo aquí ya, te tengo aquí ya. Es un DJ, K.I.N., Capu y no te abaje. El juego es mío, y a mí sé que no te abaje. Si oíste algo de mí, entonces si oíste tigueraje. Estoy en la calle permanente como un tatuaje. Digo que soy el mejor y eso no te gusta. Hablo mierda porque sé que eso no te gusta. Cruzo el paso en la jipeta porque sé sé que no te gusta. Hago música pa' tigres, no importa quién le gusta. Nunca fui otra cadena, si va a verse maquillado. Dale, trata de arrancarla y termina maquillado. No te preocupaste, tus panas se pa' tirar, muchacho. Yo era una amenaza mucho antes de rapear. Con una H2 de capotar, color negro con tu jefe en el medio. Sí, dando los cerebros en la boca, me lo vengo. Soy un sucio, chequea. A las 5 de la mañana llega él y te chulea. Mantengo mi cadena afuera todos los días, pinta nueva. Hago lo que sea pa' yo verte quillar. Cruzo el paso por tu bloque, la jipeta llena jeva. Sal pa' afuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye la emisora, 3 veces cada hora por Radio 3, ya. Pero tengo más clientes, te tengo quillado, te tengo quillado. Te veo cuando me mira como que quiere el lío conmigo. No me importa, cae bien, yo me caigo bien yo mismo. Problemas personales se resuelven ahí mismo. Y nunca digo nada, eso le toca a la cuñada. Me gusta ver tu cara como ropa sin planchar. Pero no voy a cenar, yo tengo el área controlada. ¿Quién gusta más? ¿Quién suena más? ¿Quién come más? ¿Quién brilla más? Yo nada más. Y ya, soy espectacular en casi todo lo que hago. Y esto no es un talento, loco, esto es un regalo. Ropa diseñada, de vida importada. Yo vengo tretado casi toda la semana. Chulo como Luis Miguel, hace el que no sabe. Mi cotorra impresiona a las mujeres y las aves. En vez de mí, píllate de ti, sabes que sí. Tengo los versos más calientes que un hombre puede escribir. Mantengo mi cadena afuera todos los días, pinta nueva. Hago lo que sea pa' yo verte quillar. Cruzo el paso por tu bloque, la jipeta llena jeva. Sal pa' afuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye la emisora, 3 veces cada hora puesto que está quillado. Somos jugadores, pero tengo más clientes. Te tengo quillado, te tengo quillado. Encuentro en tu bloque ahí buscándome la fácil. Vestido regular, ya que es una gorra yankee. Costa Timberland y los monos, ¿dónde están? Van cruzando en una van, se soñan que me trancan. Muchacho, deja el gang, papá tiene otro plan. Paco le está mi pan, suplo música mi fan. Los fueros escuchan que estoy a punto de firmar ahora. Quieren chingar, nada más pasa lo preñado. Cuando saque el condón, se tienen que quillar. Porque yo vine a rapar sin ese papazo. Cuando hablo de quillao, me refiero a ustedes mismos. Mi éxito lo tiene por encaje y la sentido. Mantengo mi cadena afuera todos los días, punta nueva. Hago lo que sea pa' yo verte quillar. Cruzo el paso por tu bloque, la jipeta llena jeva. Sal pa' afuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye la emisora, 3 veces cada hora puesto que está quillao. Somos jodedores, pero tengo más clientes. Te tengo quillao, te tengo quillao. Oye muchacho, yo soy grande en Nueva York. ¿Qué pasó ya? Rodríguez, tú sabes que nada más mi equipo. What's going on? It's your homegirl, Jean Grey, a.k.a. Jean Greasy, because the hands are real greasy, and so is the voice. New York representative, Manhattan, Brooklyn, Madrid, Barcelona, we do it worldwide, bitches. Radio 3. Spanish Fly, compi. Málaga, Siria. Vida real, auténtico, sea auténtico, vivió en la ausencia de verdad, compi. Yeah, Jason Moreno. Tú lo tienes, ¿no? Sea auténtico, compi. Sin mentiras. Siempre fue más fácil ser cabello que rapero. Asombrar al mundo entero con un poco de talento. Ilumbrar, siento, haciéndole donde vengo. Porque con esto siento que es lo mejor que estoy haciendo. No busco fama, es de gente quien me llama. Fue y visitó a mi mamá el día del parto en su cama. Toda buena trama tiene su parte de drama. Escribo lo que vivo y así libero mi alma. Yo y la troca mierda inundaban mi acera. Cría buen ambiente, caliente como caldera. El junkie espera que mi primo se lo diera. Me habla de su pena, que tuvo en la estrena. Que tiene 3 hijos esperando la que vuelva. Un hombre la hombre hasta que no lo demuestra. Mi vida real, tu película supera. El barrio Jacín, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio Jacín, la suerte no existe aquí, me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio así, ejemplo de lo que hay en mí, soy víctima de lo que viví. El barrio así, la suerte no existe aquí, me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio así, de Quito busco un nombre, no, traficando la música a su enfoque. Piso la calle, nada más salgo del bloque. Ya me están chequeando los matones desde el coche. Me llaman a voces diciendo que me asome, viniendo a felicitarme por escribir mis canciones. Vacilo de quién soy, no sé mis posesiones. Entrené y aviones, salió de corralones. Puedes salir de ahí, sí, tú se lo propones. Que más en ti, sí, esa de cojones. Tienes que elegir quién es bien, donde lo pone. Con tropezones, previene más de dolores. Represento tanto como a las edades. Gente sin futuro, privo de oportunidades. Las actividades de mis amistades es ser traficante para salir adelante. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El rimadero. Sí, sí, sí. Sonido campeón. You can write all day long. I love this in my diesel production. But you'll never catch Mr. Jones. You got a gang that's far too strong. Radio 3, y'all. Your friends know it, that's why you're all alone. Taking a man you can't see. So just walk away and let him be. He's got a shotgun to hold my child. My child, my child, my child. It's my lover, get me to join my love. You're all alone. Ha ha ha. Just be the man. I make it rain. American dream, having the movie on the way, baby. Es el Rimadero. Aquí estamos, familia, escuchando buena música. Mike Jones en la canción Mr. Jones y su álbum The American Dream. Anteriormente, desde Málaga, El Barrio es Así era la canción. Él es Spanish Fly y su LP debut en solitario después de su etapa en Triple X se llama Atypical Spanish. También tenemos tiempo para escuchar Tigraje 809. ¿Qué es lo que, papá? A la canción Te Tengo Quillao. Y hay una cosa que está pasando, no sé, son los fantasmas de la radio. Prometimos hace un par de semanas que teníamos unas entraditas para ver a 50 Cent el domingo que viene, y es cierto, las vamos a sortear. No sé cómo, alguien se ha enterado de mi teléfono móvil y tengo el teléfono móvil con no sé cuántas llamadas perdidas, pero no tenéis que llamar a mi móvil. Vamos a dar el número de teléfono a eso de la 1:30. Tenemos 3 entraditas y con un pack de regalo de merchandising de 50 Cent, una gorrita guapísima. Ya sabéis, la oportunidad de verle el domingo que viene, 16 de diciembre, en el Palacio de los Deportes de Madrid, único concierto en España. Las entradas se regalarán luego. Dejad de llamar. Vamos a seguir escuchando más música aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es el Rimadero. ¡Ja, ja! ¡Mayúscula! Robber, get burned to a crisp. Jump out the pot, yeah, yo, I got this. Long armor, construction's on, I'm pro drama. Catch me in the wildest beefs, I bring bombers. Bearded like Taliban, booted my black ninjas to come through. Tuxedos on with the gold llamas, prices like emeralds. Check out the speed bags, can't touch half a game, including for three. On Don Veron, a bag of flip out, running up in sacks with the ill army. Shake bags, play dead, yo, check out what Ray said. Lay on your hands with the brands and break bread. High energy, all my shit. They can't at me, regardless how I go down, I still get tipped. Beware of my enemies, y'all remember me. Nights with the low boost on and I benefit. Wildin' in my headphones, spreading my stones. Good. If I die, fill up my headstone. Move on to dough, acid and gold classics. All my niggas who pump, spirit to jump out and grab. Max with the laser on a staircase casket. Broke up thugs in the hallway maxin'. Still in 1-6, straight up. The nozzle aim, rip through your brain for pocket change. Fiend for the rush, I will pour and pop a vein. $1,000 corks pop, balls to get off top. Used to be a general, just lost your spot. Animal house, $2,000 a handle your mouth. Beast mode with the G-code, cancel them out. Son, I seen hell, fell into the paws of Satan's arms. Gone that I am, made him bow in the face of God. Graveyard shipping, different day, the same thing. The name ring, then the chain swing and dames cling. Bloody green, Rory kicks, whips and new fitted. Advocated by the few who do live it. Bloomberg. Shorty ain't a shorty, he a shooter like Wahlberg. Old man told me don't be blind to deception, homie. Shot for perfection, homie, your mind is a weapon. Relax, you got your muscle tight. Relax. We will take it back with this. By the time we get a show, we've been all around the globe, huh? We gon' take it back with this. Before you even had a name, you was screaming Wu-Tang. We gon' take it back with this. When we was running on the block, you was out of your box. Remember, we gon' get back with this. Let's go. Always truck money, Shazam Bengals. Play the throne like Julius Caesar. Gorilla Mars, last killers, God, fake dad, torch and visas. All of my goons, they be carrying phones because all we had a massive season. Hot chocolate lovers. Public Detroit, he's out of town, be dying if we die. He's the talk, shanks, lullabies. Ben Franks, we like JetBlue, we stay hella high. We're on the dumbbell L, we can't even S-E-E-L-L. MTV or TRL. Supreme novelist, we rank superior. Guarding the post down low on the checks. Got a lot in your area, ain't trying to hear ya. We like Rebel, Rebel, Ballad, I'm violent in the streets of Liberia. No matter the crime, I'm beating the case. If I'm wrong, it's here, hit a judge right in his face. He shanks out from the court date. Mittens on shines with blood bodies, that's the color of wine. Talk to me, my criminal mystique. Kick back the ball, 6,000 a week. Pay homage with the dumb beat. You're a minor threat. I see the sweat roll down your cheek, and you talk is sweet. The talk is pork. Get murdered in New York when I enforce the heat. And of course, they ain't cheap. My advice is priceless. Bring back the life that your dog was lifeless. The way you're the and who the nicest. no sunny, smooth devices. High prices, I play the game, low life. In the brawl with the fold out the walls and Rikers. Rikers in the Burmese rooms with sights with hate, they blood might bite ya. Bite ya. That bitch, your wife don't write ya. Cancel her, buy another one just like her. Pipers in the bucket of ice takes righteous. Today's mathematics when we build in ciphers. The kill like air force strikers. I'm still Asiatic when I spill the hypeness. Es el rimadero. Rockefeller Records. The Imperial State for Peace. It's alive. Great Hope. It's alive. You already know what it is. Yeah. So what if you flip a couple words? I could triple that in birds. Open your mind, you see the circus in the sky. I'm reeling and brother Barnum and Bailey with the pies. But no matter how you slice it, I'm your motherfucking guy. Just like a b-boy with 360 waves, do the same with the pot. Still come back, baby. Weather right about par. Weather pot of jar, whip it around. Still comes back hard. So easily do a W-H-I-P. My repetition with riches to bring the kilo bitches. I got C-O-C-O-C-O for my who slips the game prisoners. Street take to the visitors. You already know what the business is. Unnecessary commissary boy, we lit it. Wanna bring the 80s back. That's okay with me, that's where they made me at. Except I don't write no war. I write my name in the history books. Hustling in the hall. Nah, I don't spin on my head. I spend my work in the pot so I can spend my bread. And I'm getting it. I'm getting it. I ain't talking about it. I'm living it. I'm getting it. Straight getting it. State of mind that I'm in. In my prime, so for that time, I'm Rakim. If it wasn't for the crime that I was in, but I wouldn't be the guy who rhymes it is that I'm in. No pain, no profit. P.I. repeat if you show me where the pot is. Cherry M3s with the top back. Red and green G's on my hat. Golf beast leathers. Matching Gucci sweater. Gucci sneaks on to keep my outfit together. Hunted for the diamond chain. Can't you tell that I came from the dope game? Blame Reagan for making me to a monster. Blame Oliver North when I ran Contra. I ran contraband to get sponsors. He was in concert. And I'm getting it. I'm getting it. I ain't talking about it. I'm living it. I'm getting it. Straight getting it. Radio 3, y'all. Push, push. Money over broad, you got it. Push. Chef, chef, guess what I cooked? Baked a lot of bread, kept it on the books. Rockstar, look, way before the bars, my picture was getting took. Fed. They like whack rappers, whack tries they made, it couldn't get me on the hook. DA wanna redact me, spin my bands like a pipe beam. The pirate pot full of my sleeve. My turn one turn into one two, like a Siamese. Trend when it's in, I'm a saying that's a man. Never dying on mine, on glass, I'm a dying breed. So let the champagne pop. I party for a while, now I'm back to the job. And I'm getting it, I'm getting it. I ain't talking about it, I'm living it. I'm getting it, straight getting it. Get it, boy. Seguimos en directo aquí en Radio 3.

Seguimos en directo aquí en Radio 3, más música a todo color. Último trabajo de Falsa Alarma se llama Alquimia. Esta canción, Vete a Casa, junto a Toti King y KCU. Anteriormente, el maxi de Chelas, La Soledad Comienza. Próximamente, el álbum. Seguimos en el aire, ya sabéis que tenemos más música. Tenemos ese sorteo de 3 entradas para ver próximo domingo 16 de diciembre, Palacio de los Deportes de Madrid, único concierto en España de 50 Cent, 3 gorritas y 3 entradas. El número lo daremos dentro de un rato. Mientras tanto, más música. Out a long time, we don't tell them rude boy, East Coast, West Coast, all the way to the down south. Anybody disrespect, get kicking at them out. No matter know, so we are large and in charge. Yeah! 4th Street, bullet back, ready to lock in. My hand on my twins, underneath where my top ends. Niggas got cute once they heard I was locked in. But here's where all the bullshit about to rock in. Fresh over the five wires, the live wire. Disrespectful, ignorant nigga. Suck my dick, trick my piss, eat my shit. Shoot me raw dog when I eat it, nigga. We see them from a distance. Yeah, man. Okay. Deep in. Sonido campeón. En el aire con el mejor sonido tenso. La canción se llama Shatas, Tiradores, nada más y nada menos que T-Pain, el hombre del momento, junto a Cardinal Official y Viper. Anteriormente sonaba Billy Siegel, su último álbum se llama Be Coming, y la canción Go Low, con la voz de Jay Holiday en el estribillo. Casi nada, todo el sabor danza. Seguimos en el aire, todavía tenemos más música, tenemos ese sorteo de entradas, así que nos queda más remedio que seguir escuchando esto hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es el Rimadero. Sonido campeón. Mayúscula ya. Esto es Radio 3 ya. Especial dedicación, Danza Sound System. Ya, Michael, Cota. Fuego. Madrid Danza Alcri. La noche se siente, salsa de venta, pincha calocha, que tiene la tormenta. Cuenta, 1, 2, 3, comanes rulando los pilos. Super reina en la fila, vaya con pata en la pista, en la lista. No insista, chicas te mando en la pista. Díselo que esta noche es de danzar y caloncha pincha en el evento. Díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento. Muévelo y se acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Síguelo, caloncha viene a 15, nadie se están guerrero, vengo viendo. Venga, y que los verdaderos se guían, no se hacen acá para llamar a la policía. Polo, uno que era un lazo que bebía, una que ya no podía, pa' con toda la energía. No, no, no, que no cierren esto todavía, que no fueron de calle, vaya con esa melodía. Súbelo, que canta Camazo, Mr. Rango, el Corleón y Nuno Suárez y Baneita. La noche se siente, que alta de cesta, pincha calocha, vecina tormenta. Cuenta, uno, dos, tres, toman el rulando los chiliblombes. Superrena la fila, vaya no aparta la vista, date la lista. Chicas te mando en la pista, tu vela, tu cita, Ari tu mente, como una disco pero es otro ambiente. Muchos no bailan, otros mal lo sienten, muchos descubren ritmos diferentes. Fumar el kenke, la chica nota, como se le arrima y toca. Baila conmigo, te hace la loca, una se queda, no mueve, me brota. Baila con, la noche se siente, que hacia de senta, pincha caloncha, vecina tormenta. Cuenta, uno, dos, tres, toman anulando los chiliclombes. Reina en la fila, vaya no aparta en la vista, en la lista, no insista, yo no me mando en la pista, tu freda, tu pista, piensa dragones, picas, estilo tu pasta, al Paraguay, pasando cantante con un mismo style, con la danza al grupo, presente no hay, sound profesional, el rusa concha, reggae sandal, el boba yo, al digital, a dormir el bárbaro, rata y la guía, la noche se siente, ya se adecenta, pincha caloncha, vecina tormenta, cuenta. Toman el rulando los filiblombes. Superreina en la fila, vaya tu aparta en la vista, en la lista. No insistas, chicas, te mando en la pista. A tu vela, tu cita. Díselo que esta noche se danza y caloncha pincha en el evento. Díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae en el momento. Muévelo y se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Súbelo, caloncha viene a pisar y es el ángel rompe y no miento. La noche se siente y alta de senta, pincha caloncha, vecina tormenta. Cuenta, los dos, tres, toman el rulando los filiblombes. Sonido campeón. Llama. Fuego. Right, so be okay. You look at yourself and say you're strong. No one can stop you. Right, so be okay. Stand good and you know you're strong. No one can stop you. And many times, others can't see you. Some people are conscious about life, others are still fancy you. Some people like drunk drinks, oh, like champagne and brandy you. They can survive me, and can't but can't change you. I love girls and girls who wear truth, I'm a shanty you. Girls look close and shoes young, the food brand new and a beast fancy you. Yes, we all need education because that's the damn thing you. All things fade, the living is standing. For the utmost specialty of reference, tears of dread and silence in your evidence. And those are far off, deep looks in your residence. Oh, yeah, yeah, look at this revenge. Look at this with a clear consent. It's for you to stay in the light. In the light, okay.

desde el Rimadero. Mayúscula. Sonido campeón. capaz de ganar a la gente, de despertar emociones en la gente, y que a la vez forma parte de todo un sentimiento general del mundo. Donde falta la salud mental, los fallos hay que cagado de apagarme la búsqueda. No tienes nada que argumentar. Yo, y si llegara a ver la luz, me cegaría. Yo tengo una mala estima, truqueta, de que me falta esmerarme en el arte, elevarme. No hay duda, menos que suba luego mi funeral. Así que salte, y aquí parte, que estás delante de una gente ya especial. Especialmente, especialmente, entregarte desesperadamente sola. Que ya ni siente las horas, que busca muerte porque todo se le demora. Ufana decora, de cara a esta locura, declara tu postura. Ya la sala se pone oscura y se sale el drama. Busca la calma que la voy de peso. Es que mañana vaya a ser igual, yo ya pienso. Que se le da a quien no tiene esperanza, quien nada que hace, nunca la pasa bien. El espacio para entrar en movimiento, que lo único que le queda es el movimiento. Que si tú llegas por el cielo, tu diario y vivir, entregate a la noche por tu movimiento. Es que yo pienso, plan mal. Y esto es de peor, que cada uno de nosotros termina el vencedor. Si mañana va a ser mejor, es que aquí ya una palabra de vencedor. Porque cuando desaparece el sol, que perseguimos este ritmo, lo único que aún no ha perdido es sentido. Quien quiera propasarse, bienvenido. En esa, que no todas las artes se ocasionan en el mundo por belleza. Esto que es la vida, esto me pesa. Nada que tú me digas no regresa, la liquidez. Solo una mirada no te enquicia tan ligero. Si una cizaña es tan feliz, pasa tiempo. Si casi nada nos indica que hay un cielo, ¿cómo erradicar esta frialdad? Y me seguro que te excitarán mis ímpetus, pero no olvide los posibles efectos de la inquietud. Pues, no, es en busca de la calma que me voy de pecho. Que mañana vaya a ser igual que hoy es pienso. ¿Qué se le da a quien no tiene esperanza? Si es nada que hace, nunca la pasa bien. Agresión, razón y movimiento, que lo único consistente es el movimiento. Que si tú niegas por el cielo, tú ya vivir, entrégate a esto, ponte movimiento. Dame el espacio para siempre estar en movimiento. Que aunque nada cambie, queda el movimiento. Que si yo tengo solo mi cuerpo, lo único eterno es este momento en que estamos en movimiento. Radio 3, ya. Alto me estás tan alto, y es tanto que ni el sueño me da para alcanzar. ¿Cuánto tiempo llevo pensando si esto que nos rodea es lo más que se puede esperar? Esta existencia terrenal, lejos de un canto, se asemeja a un pedregal, lleno de miradas perdidas, mentes a las que se les va el control en cualquier momento. Que puede estar el dolor con el tambor, pensar en estos delitos. Aquí empieza el movimiento, de aquí para adelante eres parte del movimiento. Que si tú sientes lo que estoy diciendo, únete a este cuerpo, el cuerpo es con el movimiento. Sonido campeón. Seguimos aquí, que no nos hemos ido. Estamos escuchando música, muy pocas palabras. Cuatro canciones sin decir ni pío. Vamos a ver qué estaba sonando. Mi hombre velcro desde Santurce, Puerto Rico. La canción Movimiento y su álbum se llama precisamente así, el álbum. Anteriormente desde Detroit, Flying Pie Pipers, Triple P. La canción se llamaba I Got You, con la voz de Time Local, guapísimo. Luego era un clásico, The Roots con Erykah Badu. No necesita mucha más presentación. La canción Baby You Got Me, me tienes. Y el mano a mano entre Solo lo Solo y Mucho Muchacho, Raperitis, el álbum de Mucho Muchacho, chulería. Tenemos más música, 25 minutos hasta las 2 de la tarde. No se me pongan nerviosos, que en un ratito vamos a dar los teléfonos para ese sorteo de 3 entradas con gorrita incluida para ver el próximo domingo 16 de diciembre a 50 Cent en el Palacio de los Deportes de Madrid. Pero mientras tanto, más música. You see, check it out. I live my life every day, and I be nice to everybody because I want everybody to be nice to me. Yes, sir. You see, so I respect everybody because I want everybody to respect me. Yes, sir. I ain't better than nobody. Ain't nobody better than me. We all equal. You feel me? That's right. You never know when a garbage man is going to be the president of the United States. So one thing I noticed, living my life, man, doing what I do, the world is getting smaller, smaller, day by day. People overseas you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl taller. Things change around, homeboy. See, the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller. The life gets smaller. Try and get big, homes. Try and get taller. See, you ain't it funny how people is funny style. Dudes selling bricks now, borrowing money now. Dudes in a big, came home, we not hard. Now you wearing ties, illegal job. Shit's bugged out, people on dug routes is robbing it. Used to sell crack and they took shit, robbing it. I was like, follow it, never got part of it. Said I couldn't make it, now they all want a part of it. Used to laugh at Little Chris, he ain't get no sex. Now Little Chris laughing when he fucking my ass. I was stressed when I heard it, my feelings got hurt. Looking back now, y'all probably the world is getting smaller, smaller, day by day. You're seeing people overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl's taller, things change around, homeboy. See, the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller. The life gets smaller, try and get big, home, try and get taller. Like the world's so big, but it's getting so small. That's why you got good weed and alcohol. I was touring overseas, doing much as I can. My man Stern, let's try and defend it. See, I love to get the paper. It's just my nature. See, they'll fail up in Tivoli, Jamaica. Let me tell y'all something that you probably don't know. It's a dude from Left Rack, anywhere you go. See, move to Miami to avoid my tax debt. IRS came and deployed my mattress. Fucked up my mind, yo, dude, no standing. Now me and Uncle Sam, so I gotta understand. The world is getting smaller, smaller, day by day. You're seeing people overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl's taller. Things change around, homeboy. See, the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller. The life gets smaller. Try and get big, homeboy. Trying to get all the first time in Miami, EFN got the boy. Now 10 years later, this is where I record. Yeah, I send him love and he send it right back to me. Now crazy hood laugh is better than hit back to me. Okay. I reminisce when I first came home. Before I saw the trash, bumped in the phone. There was a dude named Amos, I remember what he said. Only dude who had a studio around my way. When I asked him for assessing and he said, no way. I hated him then, I forgive him today. The world is getting smaller, smaller, day by day. You're seeing people overseas, you see around your way. The world is getting smaller, smaller. Your ex-girl call her, things change around, homeboy. See the world is getting smaller, smaller. Seems so big, got no time for doing the big. The world is getting smaller, smaller. Your life gets smaller, try and get big, home, try and get taller. See me? I know that the world got smaller and smaller and smaller, day by day, minute by minute. And I remember them ugly girls who fuck too. They grow up to be dimes and twenties. That's why I'm nice to the janitor. I'm cool with the pool boy, all the interns. All the young dudes out there going hand in hand, they might turn out to be the biggest kingpin in the world. You feel me? Okay. You know me, all the hard workers out there, man. I'm good to everybody, so I don't want to have no regrets. The dude working at McDonald's, man. The dude that give me your demo, I'ma always take your demo. Cause I remember when I was there. I might have not listened to your shit, but at least I took it and showed you that respect, you know what I mean? You know the DJ that you didn't want to give a drop to? You might turn it off to be the biggest DJ in the world. That's why I give drops to everybody. Cause I know the world. The world is getting smaller, smaller, day by day. You know what I mean? The world's so big, but it's getting so small. SBK, El Mato! Radio 3. Legendary. Runners. You know me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Every dollar that I count, can't go on my account. My account can't count up all my money in an hour. Cause it's coming too fast, and I'm scared it won't last. Look that white girl in the face, told her this was our last dance. Goddamn, she ain't got my heart racing. She don't have the nominations, just to blame that on my occupation. Caesar's salad, Caesar's palate. You got a boss, you don't even think she's Jesus. Every word in the DMs, AK, right shotgun. It's a BM, it's a bro, till you got one. It ain't nothing to a hundred in the Maybach. Motherfucker, break it. That's high, I mean, big car, big crew. That's beating it. I'm beating it. I can't stop, it's all I know. From a young and I'm strong, you know. Oh, I'm beating it. Shit, I got ghosts in the West Coast, ghosted up in the Lamont Coast. Big money, boss major, American Idol. I got fans like Fantasia. Be between the lines of your ass like Fantasia. Yeah, between the eyes, he died, they can't stay. In the Lamont Coast, I'm weaving, weaving. Yo, yo, yo, I'm speeding, what? Staring at the skyline. I got a million of my mind, I'm the best. And these pussy niggas running out of time. Ricky Riley, I'm a chill for the meal, for the time piece. Yeah, I follow the reals, my ideals with a dime piece. Bad time, big cars, big crews, let's beat it, I'm beat it, I can't stop, it's all I know, I'm from a young and I'm strong, you know, I'm beat it, I'm beat it, I'm in the living room watching the grind me, wishing that was me, that was all the crime me, all I needed was someone to get behind me, money rain on me. Seguimos en el aire, ¿cómo está sonando esto? R. Kelly, junto a Rick Ross. La canción se llama Spinning, acelerando. El álbum, después de ese primer álbum letal de Rick Ross, Port of Miami, tenemos el anticipo de lo que será su segundo largo, que lo estamos esperando aquí. Otra cosa que también estrenábamos la semana pasada y estamos volviendo a escuchar, Nori, su último álbum, The World is Getting Smaller, el mundo se está haciendo más pequeño. Seguimos adelante, solo queda una cancioncita y vamos a dar el número de teléfono para sortear esas tres entradas para el domingo que viene en el Palacio de los Deportes de Madrid, 50 Cent en directo. Vamos a escucharlo primero y suena así, loco. Sí, loco, sí, loco, sí, loco, sí, loco. America got a thing for the chance to see. They love me. Black chocolate, black belly, leather belly, belly. I take spit over rainbow shit. I'm a fan who got that silver duct tape on my tray handle. The women in my life bring confusion and shit. So like Nino and New Jack, I'll cancel that bitch. Look at me. This is the life I chose. Niggas around me so cold. Man, my heart's on the rolls. I build an empire on a load of knockstone. No, I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the dope. Watch it go out the dope. O after O, you know. Homie, I'm just triple beam. Dreaming, niggas be scheming. I feel I live the good life. The freezing is feeling. You feel my weapon nice and neat so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I want to find a thing that's in my life. So I hustle, hustle. Maybe you get in my way while I'm trying to get mine. And I'll walk you, walk you. I don't care who you run with or where you from. Nigga, fuck you, fuck you. I want to find a thing in my life. So I hustle, hustle. I don't know shit about gymnastics. My summer song pricks. When black talent start flying. When a nigga flip, I could crack in the mic. But these niggas can't fuck with me, man. My codeine. Call me Chef Boy, y'all busy. Check my logic. Smokers don't like seasoning and weed shit. Send me the seeds, I grown what they need. And make shit fat plants in the crib that's chronic. And I'm selling them for 500 a pop, goddammit. I sell anything, I'm a hustler. I know how to grind. Step on bricks, put it in water and tell you it's wine. If you analyze me, what you find is the DNA of a crook. And what goes on in my mind is contagious. Hypnotic, it sounds melodic. If rap is the block or spot, I'll be that potent product. Now get a load of me. Flashy, far from low key. You can locate me wherever that dope be. Get money, man. I want to find a thing that's in my life. So I hustle, hustle. Maybe you get in my way while I'm trying to get mine. And I'll fuck you. Okay. I don't care who you run with or where you from. Nigga, fuck you, fuck you. I want to find a thing in my life. So I hustle, hustle. It's the hustler's ambition. Close your eyes, listen, see my vision. Mossberg puffing, shotgun jumping. The drama means nothing, it's part of the game. Catch me in the coupe, switching lanes. Or in the jewels, switching chains. I upgrade from 30 BS to clean BS. Rocks that I cop with proceeds from the spot. I got the energy to win. I'm full of adrenaline, play the curve and get nauseous. Watching the spin and spin, I make plans to make it. A prisoner of the state. Now I can invite your ass out to my estate. Them hollow chips bent me up, but I'm back in shape. Pour Cristal in the blender, make a protein shake. I'm like the East Coast number one playboy beat. You have to tell you he ain't got shit on me. The feds watch me, icy, they can't stop me. Racist, pointing at me, looking nigga Rachi. I want to find a thing that's in my life. So I hustle, hustle. Maybe you get in my way while I'm trying to get mine. And I'll bump you, bump you. I don't care who you run with or where you from. Nigga, fuck you, fuck you. I want to find a thing that's in my life. So I hustle, hustle. Las Ambition, la ambición de un trapichero, es el título del tema que sonaba de 50 Cent. Este tema no aparece en su último álbum, que se llama Curtis, que lo va a presentar el domingo 16 de diciembre, Palacio de los Deportes de Madrid, concierto único en España. Y vamos a dar el número de teléfono famoso, estáis todos en casa con el dedo esperando, tenéis que marcar antes de decir lo que tenéis que marcar, tenéis que decir cuando lleguéis a la puerta, lleguéis a los gorilas de la puerta y decís que estáis en la lista de invitados o de los ganadores del sorteo del Rimadero, porque si no, aquello va a ser un caos, avisarlo antes. Os van a coger vuestro nombre completo y vuestro DNI, y lo que tenéis que marcar es el 900-138-138. Repetimos, 900-138-138. Tres entradas con gorrita incluida para ver el próximo domingo a Citizen. De momento, vamos a escucharlo aquí en Radio 3. So special. Simple brain, goddamn. She want it, I wanna get to her. She know that it's not here for her. I wanna see her break it down. I'm falling, throw her money around. She a working girl, she work the phone. She break it down, she take it low. She find herself, she bout the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way. She shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lustin' for it, going crazy, face it now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you want to hit it. Think she double jointed from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She know just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance in your lap, she ready to pop. She always ready when you want it. She want it like a nympho, the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. Well, something if you want a good time, she gon' give you what you want. Baby, it's the new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. It's smoke at the club all easy, sunlight don't leave us this baby. Why don't you come over here, you got me sitting. Hey, I'm starting using technology. Why don't you sit down on top of me. Hey, I'm starting using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit, she won't sit. No. Gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit. No. Gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me. What time do we take your hips? Your thighs, you got me. What time do we take your hips? Your thighs, you got me. What time do we take your hips? Your thighs. She got a thing for that thing she got. The way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for her, so she don't stop. I ain't got the move, I sit, watch. In the fantasy, this fantasy, this how it be. Run me, backstroke this sweat soaking. No length in my set sheet. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch to the club full. Watching her do what thing on all fours. Now that bitch, she begins to low. From side to side, let your ride. Break it down, down, down. Know I like when you hype and you throw it all around. Different style. If it moves, and I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', so that we just switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke at the club all hazy. Sunlight don't be just this baby. Why don't you come over here? You got me sitting. Hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. No. Gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. No. Gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me. What time do we take your hips? Your thighs, you got me. What time do we take your hips? Your thighs, you got me. What time do we take your hips? Okay. Oh. Seguimos en el aire, familia. Acabamos de batir aquí en el Rimadero un récord mundial. Han volado las tres entradas en menos de 5 segundos. Increíble, así que dejen de llamar y los tres afortunados, ya sabéis, vais a la puerta, venís como ganadores del sorteo del Rimadero y os regalarán encima una gorrita de 50 Cent. Así que cuando nos veáis por allí, lo menos que tenéis es que invitarnos a una caña. Lo sentimos la demás gente. De momento, vamos a seguir con más música que nos queda un poquito hasta las 2 de la tarde. Eso fue todo. Mientras tanto, es el Rimadero. I heard that mayúscula. Hey, Fossi. Pulsa, botón. Abrigo las calles, lana en circulación, desaparecen los carros, pulso el botón. Tomo los cuadros con el perdón de Dios, todos conocen el nombre cuando escuchan la voz. Porque vuelas o eres veloz, mirar al cielo cuando pase yo. El skinny banana es mi fresco pa' ti mamá, estoy fumando el weed toda la semana. Llego a la sirenita, voy sobradito de escama, la vida es la mía y la de mis panas. ¿Cómo es cuando me tienen ganas? Soy el dolor en llamas, con fuego en la bambas, antes te sacaba en la cara, cierra la boca como lluvia dorada, esto es real, la tenemos montada, sonando como suena, controlando la jugada, empujo hasta el límite como Tony Montana. Pongo el pepino en la ensalada, hablo de imperio a la romana, reparto la pista, mojo a tazos, oh, oh. En el visto sin Cristo, como los burros pasaba del catequista, claro que son los dos, pero no está en tu misa, hago querer que está mi vista, eso es amor, nigga, por cara de amistad, su mejor sonrisa y fuera de mi vista, la movida es puerca, escupo fiesta, muevo fiesta, el infierno de fiesta, estoy en la cresta, es una espada en tu primera, soy el duro al quinto, tienes que masticarlo, es como un ciclo, sé. 25 significa triple. Subo baja en la vía mi nivel. Pásase papel, lo público que lo gobierno. Pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón. On and on and on. Esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. On and on and on. Esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. Tengo disciplina sucia, razones limpios y placer a domicilio. Resumes de pelotas, estúpidos bocas caen como ratas. No pueden con el metraje, la clase mata. Ok, tu casa pasa y como un chica, mi nido es la cuca. Viste de domingo como lo hace el cura. Mueve el nido, es droga pura. Soy más chulo que tu viejo, científico en tu cuarta. No te aborteo sin polvos de trapo. Mi vincula no dirá nada, hermano. Me están pisando, necesitan mi crack. Pero vamos, no se acerca ni a nada más. Ok, es la cremallera un manjar. Pero bueno, coman bien, sonido campeón. Si un mejor de drama es vivo y de pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón. No tengo Dios, ni patria, ni religión. Tengo una bolsa de hierba y una botella de ron. Hay pizza fría en el salón, chicas en la habitación y Vietnam en la cocina. Nadie sabe una mierda, pero todo el mundo opina. Yo no conozco el orden ni la disciplina. José María en la fría, hasta mi nombre rima. La gloria o la ruina, esa es la canción. Muchas botones y te cae el mundo encima. Tengo chulería y traigo mal clima. Pongo cara de joker y doblo la apuesta. Si no estoy en la cresta, estoy en la cima. Así es que más, te doy esta vez. Si me caliento, junto a esta legión. Y como te llamaba, yo sigo siendo el don. Te salgo de la fiesta pulsando un botón. Pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón. On and on and on. Esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. On and on and on. Esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. Pulsa el botón. Pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón. Estamos en el aire, pulsa el botón, Supernazo Macho, Mucho Muchacho, Primer Dan, Duri Wallace, Mi Hombre Fósil, la producción, próximamente las mejores salas. Esto es Sonido Campeón y con esto nos vamos. Quedan solamente 3 minutos hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, el sábado que viene tenéis una cita todos los que queráis aquí en Radio 3, como siempre en el Rimadero. Felicitar a los 3 ganadores de esas entraditas para el domingo que viene, que está FitiGen en Madrid, que va a ser un cañón. Nos vamos, familia, gracias de corazón, loco. Ok. Yo, Diego Calderón, los bandoleros. Aunque diga aquí con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi capo activao. Ustedes comelo han dado. A mí me importa poco lo que se diga de mi vida. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister con los piteros, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si fuera que yo dos formas, nos tapan conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a ser positivo de mito, fue tener talento. Si tú quieres que yo escriba guasimilla mentira, sé que el DEA me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Y hago el primero y me tratan de segunda. A ti te dan la encanta como el negro zumba. Yo soy tu grupo, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el marico. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activao. Ustedes comelo han dado. Diablo, que creo. Me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era Tecato y otro posible reo. Que me metieran preso, todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron después por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando.